Raíces. Buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de antropología y de francés aquí pues, en la universidad. Bienvenidos, pues estamos siempre hablando de arqueología, de antropología y disciplinas afines aquí en este programa, y pues nos están escuchando por el 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y su zona conurbana, y también nos están escuchando vía la página de la UDEM, .edu.mx/radioudem. Nos están escuchando en TuneIn también por sus dispositivos móviles. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a volver a hablar de un lugar aquí no tan lejos de Monterrey, perdón, pero también con un poco de distancia y no tan fácil de acceso, digamos, más bien, que se trata ahí de este paraje que se llama El Morro, en el municipio de Arrambide, Nuevo León. Tenemos el gusto de volver a recibir a la doctora Raceri y Rivera. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, gracias. Pues ya hace unas cuantas semanas la recibimos para que nos hablara de este proyecto que está desempeñando aquí en Nuevo León, entre muchas cosas, sí, porque está a cargo también de otros proyectos arqueológicos o paleontológicos aquí en el estado. La volvimos a invitar más bien para que nos volviera un poquito a comentar de este lugar, porque nos quedamos un poquito cortos la vez pasada. Y también con mucha curiosidad para saber un poquito más de este lugar, porque en mucho sentido es un lugar realmente único para entender nuestras raíces y nuestro pasado aquí de Nuevo León. Vamos quizás primero a recorrer rápidamente dónde se ubica este lugar, en qué consiste exactamente, y pues vamos a ver un poquito luego qué más podemos ahí comentar de sus descubrimientos. Sí, agradezco nuevamente la oportunidad de dar a conocer este trabajo que es apasionante. Como les comentaba en ocasiones anteriores, este sitio fue localizado aproximadamente ya hace 20 años. Uh-huh. Y se encuentra pues cercano a la cabecera municipal de Aramberri. Comenzamos el trabajo, digamos, ya más sistemático de excavación arqueológica en 2012. Aunque ya habíamos visitado esos lugares, pues no se contaba con la experiencia para identificar algunos rasgos de pintura rupestre, que fue lo que nos llamó a volver a revisar esos lugares. Y pues con el antecedente de haber visitado algunos lugares en Texas, me pareció que podíamos estar frente a algo único y parecido a esos sitios tejanos, uh-huh, ya que en superficie pues había algunos restos botánicos. Incluso en ese momento llegué a localizar un pequeño cordel, un pequeño olote y muchas hojas de planta de guapilla, que todavía es vegetación que se puede localizar en los alrededores. Nos había comentado también que todo este, bueno, una parte de este material está bajo análisis en la actualidad. No tenemos todos los resultados, falta mucho en este sentido para, bueno, afinar ahí los fechamientos que ha propuesto, que podemos recordar, de hecho, más o menos. Bueno, calculamos que pudo haber habido una intensa y extensiva ocupación en esos lugares desde fines del arcaico medio, arcaico tardío, hasta el prehistórico tardío, más o menos unos 1500, 2000 años antes de Cristo, incluso hasta 1700 después de Cristo. Uh-huh. Entonces, como que realmente ahí sí tenemos una ocupación bastante larga, intensa, que se refleja en particular en las capas pues de sedimentos o bueno de objetos que se han poco a poco excavado. Nos comentó en la entrevista anterior que hasta llegó a tocar como una capa, bueno, una profundidad más bien de hasta 2 metros para alcanzar lo que es la roca madre. Exactamente. Entonces, algo realmente impresionante. Y pues lo que nos llama mucho la atención detrás de todo eso es pues por qué ir a un lugar tan retirado, primero, ahí hacer, pues, tener como un lugar ahí ocupado, en un contexto, un ambiente tan, pues, tan, no es tan fácil de acceso. Usted también nos lo había comentado en la entrevista anterior. Sí. Entonces, ¿ya tiene quizás una idea, una hipótesis al respecto? Pues, definitivamente ha sido una región que, aunque no hay pruebas contundentes, suponemos que siempre debió haber habido recursos como para que la población permaneciera más en ellos. Uh-huh. Constantemente el río Blanco lleva agua, es uno de los dos ríos con corriente permanente en Nuevo León. Siempre la vegetación es muy dadivosa en cuestión de recursos alimentarios, también recursos que se pueden obtener durante ciertas estaciones del año. Eso en principio pudo ser el porqué de haberse asentado en esos lugares. Ya posteriormente percibo en rasgos generales, contextualizando los hallazgos, que poco a poco desarrollaron sí su actividad cotidiana, práctica, pero también por su misma ubicación en esa parte de la sierra y muy cercanos al río, se fue convirtiendo en un lugar sagrado y simbólico. Por ello es que hay representaciones muy distintas de antropomorfos, zoomorfos. Estamos encontrando representaciones de venados, pero también de algunos aparentemente caballos y jinetes, algunas representaciones de españoles y de chamanes. Es una porción del acceso a ese lugar en donde tal vez estamos hablando de unos 100 signos que están representando distintas tribus, distintas identidades, distintas concepciones del mundo. Claro que en todo ese lapso que ellos habitaron ahí no fueron las mismas tribus. Claro. Es lógico en virtud de los materiales arqueológicos que estamos revisando. Lo que en general se puede apreciar es que sí estaban practicando la agricultura. En las capas superiores pudimos observar ya, digamos, los maíces, los olotes, mucho más grandes, en donde se ve ya mucho más el cuidado que debieron haber tenido para tener algunas pequeñas áreas de cultivo durante ciertas épocas del año, a diferencia de los contextos inferiores, o sea, los más antiguos, en donde estamos encontrando olotes muy pequeños. Tenemos, por ejemplo, un caso de un pequeño teosinte. Tal vez definitivamente lo pudieron estar acarreando de algún lugar también en la sierra. En Tamaulipas, Magnish también encontró ese tipo de evidencias, aunque él no ofrece algunos detalles sobre esos hallazgos. Pero estamos viendo cómo desde el momento de ocupación más antiguo al más reciente, cómo fue creciendo la cultura material, y de encontrar alguna pequeña muestra de olotes o de frijoles en los contextos más antiguos, encontramos ya varios cientos de olotes de maíz, frijoles, calabazas, cientos de semillas que también recolectaban. Todo este tiempo estuvieron combinando su actividad cazadora con la recolectora, pero sobre todo ya es visible el tránsito hacia la agricultura. Y a la vez que propiamente no podemos hablar de una agricultura verdaderamente fomentada, formada, como lo podemos observar en otras culturas, más bien en el centro o el sur de México, sino más bien así temporal, digamos, o cómo pudiera haber sido este tipo de... Creo que pudo haber sido temporal, pero también una gran ventaja fue tener a unos cuantos metros de distancia el agua que ofrecía el río Blanco para hacer regadíos. No es factible que pudiéramos encontrar evidencias de canales de riego, por decir algo, ya que todas estas riberas del río Blanco están ya cultivadas, están ocupadas, hay asentamientos humanos. Sí. Pero en el contexto sí podemos ir descifrando un poco cómo se dieron las ocupaciones, qué productos ellos estaban ya cultivando, cuáles estaban trayendo de los alrededores de la montaña, pero también de otros nichos ecológicos un poco más lejanos de estos puntos, porque estamos encontrando nueces, por ejemplo, algunas hojas de pino que no se encuentran en los alrededores del lugar. Claro. E incluso también tenemos algunos pequeños caracoles que seguramente son de origen marino. Entonces pensamos que igual que los habitantes más hacia el sur, en lo que es el municipio de Zaragoza, estuvieron intercambiando constantemente algunos productos con otros grupos de la sierra o de la llanura, incluso de algunos sitios, digamos, ya más cercanos a la frontera mesoamericana. Pero también lo que llama mucho la atención es que hemos encontrado algunos objetos que no tienen por ahora precedente. Yo he investigado, tratado de correlacionar algunos objetos que se pudieron haber encontrado en Tamaulipas o incluso en Coahuila. y hay algunos objetos que creo que por ahora son únicos. A ver, ¿cuál ahí nos puede decir un ejemplo así muy, muy concreto que vale la pena y comentar? Bueno, hay muchas cosas, la verdad que es algo fascinante. Hay algunos envoltorios, bueno, tenemos en específico tres pequeños envoltorios con hojas de elotes a manera como de un tamal. Yo en principio los llamé tamalitos porque no encontré otra forma de describirlos. Y aunque ya le practicaron una radiografía, no se puede identificar si dentro están guardando semillas o algún otro objeto, pero sin duda que representó algo simbólico, ritual. No okay. Son muy numerosos y como en un contexto un poco más reservado. Y lo que comentaba es muy importante, yo creo también tocar este aspecto, lo que es el simbólico, lo que es el pensamiento de esos grupos ahí, las concepciones quizás de cosmovisión o religiosas, que más hay ahí relacionado. Bueno, nos comento de las pinturas ahí que hay. ¿No hay petrograbados por esos lugares o es pura pintura rupestre? Bueno, casi tenemos identificado que el área de grabados en Nuevo León termina hasta Linares. Ajá. Y comenzando ya de Iturbide hasta tal vez Doctor Arroyo, era región de pintura. Okay. Encontramos sí unos elementos. Hay algunas rocas que están casi a la entrada de algunos abrigos y que tienen líneas incisas. Okay. Yo supongo que pueden haber sido algunos rasgos de identidad. Tal vez no cualquier tribu tenía la posibilidad de llegar a sentarse en el abrigo que le parecía, como que ya había ciertas marcas de territorialidad. En otro de los abrigos, en la carpintería, encontramos una gran roca en donde también están grabando líneas y que una vez que yo la superpuse en un plano hidrográfico, corresponden casi exactamente al diseño del Río Blanco y sus afluentes. Vaya, o sea que tenemos un mapa hidrográfico de la zona es algo antes de tener muy los especial. Satélites y todo eso. Sí. No, no, no son petroglifos precisamente, es otro tipo de manifestación. Ajá. Y casi el 95% de las manifestaciones rupestres son pinturas. Ok, muy bien. Entonces tenemos ya eso un poco más claro. Última pregunta antes de hacer nuestra pausa de música. Relaciones para ahí traer un poquito la curiosidad de nuestros audioescuchas. Otro objeto, bueno, nos comentó esos envoltorios ahí que no saben realmente qué contenía. ¿Hay otros objetos ahí que valía la pena mencionar? Bueno, son muchos, pero solo les voy a comentar algo. Encontramos también en ese contexto habitacional coprolitos. Ajá. Coprolitos que para nuestros audioescuchas pues son desechos humanos. Humanos, así es. Entonces, ¿qué nos dan a conocer? Bueno, desechos orgánicos, digamos, pero en general no necesariamente humanos, pero desechos. ¿Qué nos pueden decir, aprender, enseñar esos tipos de residuos? Bueno, en definitiva, este lugar es de los más complejos que yo he registrado y solamente tenemos evidencia de que fue habitación, dormitorio, porque encontramos también muchos fragmentos de textiles, de redes, de esteras o mantas donde estaban ellos durmiendo. Preparaban una serie de camas de pasto y sobre ellas depositaban una estera tejida con palma, lechuguilla, y en ellas dormían. Pero también estaban cocinando sus alimentos y también ahí incineraban a sus muertos, porque tenemos cerca también el hallazgo de un entierro que fue consumido ritualmente, de manera, digamos, como lo han llamado, de manera canibalesca. Bueno, vamos a dejar ahí el suspenso para nuestros radioescuchas. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos después de esta pausa. La vida, porque ella me dio la vida y tú me la... me estás quitando. Muy bien, estamos de regreso con la doctora Araceli Rivera. Estábamos ahí dejando algo de suspenso y bueno, saben cómo es la gente cuando hablamos ya de cosas así como antropofagia o canibalismo, como que ya las las mentes se van calentando, se van de cómo y cómo puede ser. O sea, normalmente estamos más acostumbrados de que este tipo de prácticas rituales las observábamos también más, más seguido, están más comentadas, por ejemplo, en el centro de México, en el sur de México o en el sureste también por la parte, bueno, la zona maya, por ejemplo. Bueno, pero también sabemos que en otras partes de Norteamérica también había grupos autóctonos indios que pues practicaban sacrificios y también había consumo de, pues, de carne humana a fines de cuentas. Entonces, que ocurra aquí en esta parte del país no debe tanto extrañarnos, doctora. No, pues definitivamente, aunque hemos tenido la oportunidad de recuperar algunos entierros indígenas en la parte central de Nuevo León, pero hoy mismo en la sierra, en el municipio de Zaragoza, hemos encontrado, digamos, algún entierro que fue hervido, pero creo que también consumido ritualmente. Este es el primer caso en el que debieron haberlo cocinado de tal manera que encontramos una capa de casi 20 centímetros de ceniza. Y lo que fue el esqueleto del individuo, enfrente, en otro frente rocoso, totalmente calcinado y hecho astillas. Es muy difícil el poder reconocer, más que, por ejemplo, las epífisis de los huesos largos. Todo lo demás son astillas, lo que hace pensar que lo consumieron de manera impresionante, pero sin duda que fue algo ritual. Debió haber sido un personaje importante dentro de esa tribu. Y la idea, pues, que creo que en algo es muy acertada, era la forma como podían emparentar con sus difuntos. No era una práctica, digamos, animalesca. Sí, tenía era un algo simbólico, claro, religioso. Ese ha sido un hallazgo, pero también en el mismo contexto, ya hablando a través del morro orgánico, encontramos en varias unidades de excavación y en distintos estratos, a distintas profundidades, sobre todo falanges dispersas, dientes, algún fragmento de un húmero, de una clavícula, lo que quiere decir que constantemente fue una práctica que se desarrolló durante toda esa ocupación. Y lo mismo, se vuelve a involucrar lo simbólico con lo cotidiano. Estamos encontrando evidencias de que ahí dormían, procesaban sus alimentos, ahí mismo comían, porque también encontramos muchos desechos de su comida, de cómo también estaban procesando, por ejemplo, el maíz. Hay muchos artefactos de molienda que así lo hacen ver. Y también cosas maravillosas como cordeles, encontramos también restos de cabello que en algún momento pues puede ayudarnos a identificar cuestiones de ADN. En cuanto a ADN, para ahí encontrar más la filiación étnica de esos individuos. Sí, tenemos incluso un cordel, eso no lo he podido ubicar, un cordel hecho de cabello humano. Vaya. No sé exactamente qué sentido tendría, porque casi todos están hechos de fibras vegetales, de lechuguilla, de palma. Eso me lleva a preguntar, y lamentablemente vamos a tener que cerrar nuestra entrevista, doctora, pero a mí me llama mucho la atención el estado de conservación, hablando de piezas que podían, bueno, que son bastante antiguas, que han llegado hasta nuestra época. Porque no, tampoco se trata de anoxia, o sea, de un estado de exposición al oxígeno, al aire libre que pudiera haber acelerado el proceso de torrefacción. Sin embargo, esos objetos son bastante bien conservados. Eso es lo que me llama mucho la atención. Pues sí, definitivamente, entre otras cuestiones de identidad, el por qué eligieron esos lugares. Aparte, hay una cuestión. Lo que representa en cuestión de paisaje les animó a ocupar esos lugares. Obviamente. Pero digamos, hay una especie de intento de acondicionar el lugar. De por sí era parte de la formación Zuluaga, en donde se fue abriendo el espacio cada vez más. Pero sin duda ellos fueron acarreando, removiendo, reacomodando grandes bloques de roca para darle un cerramiento al lugar. de tal manera que hay incluso terrazas, hay solamente dos accesos y el lugar está tan bien protegido que raramente entra el aire, la luz, el agua sí corre, pero muy profundamente. Okay. El mismo tipo de roca que tiene como fundamento el asentamiento, yo creo que facilitó la conservación de esos materiales de manera espectacular. Yo no he visto hasta ahora otro lugar en Nuevo León que haya permitido la preservación de esos materiales casi 100%. Y recordamos que la arqueología, a fines de cuentas, es pues el estudio de lo que son los vestigios culturales de nuestros antepasados, de entender lo que era su cotidianidad, su vida diaria, y pues lo que está haciendo la doctora es muy, muy, muy relevante y muy importante, por eso la quisimos volver a invitar aquí en Raíces. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros, doctora. Gracias, es un gusto. Y pues quedamos al pendiente de futuros ahí descubrimientos de los resultados de los análisis que se están llevando a cabo pues aquí en el país. Y pronto volveremos a hablar con la doctora para hablar del morro en el municipio de Arramide. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y regresamos con nuestra agenda antropológica. Muchas gracias. Ya estamos de regreso en Raíces, estamos comentándoles ahora en unas cuantas noticias antropológicas para esta semana. Quisiera primero recordarles que Raíces ya tiene 3 años al aire. Esta semana cumplimos nuestro 3er aniversario. Un abrazo ahí muy fuerte a Chico Becerra en cabina, que pues nos sigue cada semana tras semana para ayudarnos en la concepción de este programa. También al maestro Álvaro Guadiana por habernos permitido, habernos abierto este espacio, no solo a un servidor, sino también a muchos investigadores. Fueron más de 100 quienes han presentado así sus investigaciones en este espacio. Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a todos ustedes, Radio Escuchas, ahí por estar ahí el pendiente cada semana, conocer más de nuestras raíces mexicanas. Ahora, comentamos unas cuantas noticias, como les comenté. Primero, una serie de exposiciones. Se está terminando la exposición Mayas, revelación de un tiempo sin fin en la galería del Palacio Nacional hasta en los últimos días de abril. Normalmente es cuando se te va a terminar para aprovechar Semana Santa y tener la entrada totalmente gratuita en este espacio en el Distrito Federal. Luego tenemos la exposición Conchas y Caracoles, los moluscos en la antigua California, en el centro INAH de Baja California, en Mexicali. Hasta el 28 de abril también se va terminando esta exposición. La exposición Norte Infinito en el Museo Nacional de Historia, que es a fines de cuentas el Museo de Historia de Chapultepec. Y esta exposición pues nos comenta de los pueblos indígenas del norte de México. Son unos 13 pueblos que están comentados en esta exposición. Luego tenemos una exposición que acaba de inaugurarse aquí en Monterrey, que es sobre Tutankamón. Interesante ver que aquí, pues en este caso se trata de Egipto Antiguo. Tuvimos hace unos cuantos años una exposición de Isis y la Serpiente Emplumada. Esta exposición, pues una exposición con reproducciones, sin embargo está muy bien hecha. Fue presentada en el DF hace unos cuantos años y tuvo mucho éxito de toda manera. Y esta exposición viene hasta, pues la van a poder ver hasta el 28 de septiembre próximo. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad en el Museo del Noroeste aquí en Monterrey. entrar y para saber un poquito más del Egipto antiguo. Por otra parte, tenemos varios eventos académicos, empezando con el curso Arqueología e Historia del Norte de México por el Auditorio Javier Romero Molina en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Eso va a ser toda la próxima semana a partir del lunes y con un horario bastante extenso de las 9 a las 20 horas todos los días hasta el 4 de abril. Por otra parte, la Universidad Humanista de las Américas aquí en Monterrey nos recuerda la convocatoria al segundo coloquio de arqueología en paleontología del noreste de México, que se va a llevar a cabo en el Museo de Historia Mexicana en el mes de septiembre. La convocatoria está abierta todavía hasta el día 31 de mayo. Solo se trata de investigar la página del coloquio en Facebook. Así viene, de hecho, el segundo coloquio de arqueología y paleontología del noreste. Entonces podrán ahí conseguir las bases completas. Por otra parte, nada más quedan unos cuantos días para la convocatoria en maestría en antropología social propuesta por el CIESAS Noreste, siempre en Monterrey. El límite es el 4 de abril. Para que entreguen ahí todo lo que es su papelería, sus títulos anteriores, su proyecto ahí que tienen quizás ya un poco más definido, y luego que se puedan llevar a cabo las entrevistas personalizadas. Tenemos también otra convocatoria que se va acabando, que es la convocatoria para la 30ª Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología. Se va a llevar a cabo esta mesa redonda a partir del próximo 3 de agosto en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Entonces es una mesa muy importante que se hace cada 3 años. Pueden consultar la página smamexico.org para tener las bases de la convocatoria, que se termina pasado mañana, el día 31 es cuando ya no se podrá subir absolutamente nada por la internet. Entonces aprovechen esas últimas horas para hacer una propuesta. Por otra parte, tenemos la penúltima sesión del ciclo de conferencia Lenguajes Mayas, Memoria y Creación, organizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, con la doctora Laura Sotelo Santos en el Centro Cultural Elena Garro en México. La entrada es totalmente libre para que puedan acceder a este evento. Terminamos con una serie de noticias relacionadas con los medios de comunicación. Primero, el servicio ahí de comunicación y difusión del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Históricas en la UNAM nos comenta la publicación del doctor Roberto Martínez, Cuidipú, Cuerpo y Persona entre los antiguos Purépecha de Michoacán. Es una publicación bastante interesante que pueden consultar ahí en la página historicas.unam.mx para conseguirla completita. Y luego también el INAH recuerda la publicación y lo que va a ser la presentación del libro Muerte y Vida entre los Zapotecos, de Monte Albán, una copublicación por Cira Martínez López, Marcus Winter y Robert Markens. Esta publicación es parte de una colección, de una serie que viene siendo sobre arqueología de Oaxaca. Es el 5º volumen. Entonces ahí podrán tener un poquito más de esta publicación en la página misma del INAH, ina.gob.mx, para saber más. Terminamos con el programa Revista Antropológicas del canal 11 TV México. Pues tenemos una sesión el próximo miércoles a las 20 horas y el domingo en 8 se repite el mismo programa. Entonces no se lo pierdan, porque cada semana tenemos un tema a veces muy distinto del otro, del pasado. Entonces vale mucho la pena conocer este programa Antropológicas que propone Erika Morales del estudio Rizoma. Pues ya está terminado este programa. Les agradecemos mucho la sintonía. Un saludo aquí a Checo Becerra en cabina. Y pues recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.